día viene a despertarte. La la la la. Ven y date prisa que la fresca brisa que baja del monte quiere saludarte. Cógete a mi mano, deja que te guíe. Respira el ansia de vivir y mira al porvenir soñando. Que sigue cantando esta canción. La, la, la, la. Si ves que la gente pasa indiferente sin hacerte caso cuando pidas algo. Soñando.